días libres y quebrantos, lleno de dicha y amor. Yo soy sonero y no lo niego. Le canto al trabajo y al amor. Le canto al trabajador que hace posible mi canto, que hoy es mi mes y quebranto, lleno de dicha y amor. Sonero soy y a la vez no lo niego. De la tierra de Junín en Iguaré, we'll be right back. otra.